En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. No vino, otra vez. Otro viernes sin llegar, sin venir, ¿eh? ¿Cómo sea, le va, señora Amado? ¿Cómo anda usted? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Hola, Martincho. Uh-huh. 145 programas. No me diga, 145. Y el pescado sin vender. 145 programas. Microprogramas, perdón. Sin ausencia de Martino, seguro. Está viniendo de la provincia mediterránea. Qué bien, ¿eh? Fue a cumplir con sus deberes de Brand Ambassador de la bodega que él representa, que es Finca Abril. Ajá. Así que lo esperamos el viernes que viene, ansiosos, con los brazos abiertos. Una ansiedad, yo tengo una ansiedad para verlo, la verdad. Estoy muy ansioso así para que venga el viernes que viene, lo estamos esperando, sí. Estamos consternados por su ausencia. Quiero que pase rápido la semana, así llega él el viernes que viene y está aquí con nosotros, Pablito. Sí, señor, así es. Qué rico está ese tapeo que ha mandado la gente de Martín Chef. Sí, es impresionante. En 54, 10 y 11, hoy tenemos aquí en la mesa, para los que están con las redes sociales, ya lo pueden observar en Facebook, en el muro personal mío de Pablo Amado, sino en el Twitter de Siesteros y de La Redonda. Ajá. Estamos comiendo tortilla a la española, no por nada, justo coincide con el lío que hay en España. Tortilla de acelga, milanesas de ternera, milanesa de pollo, y no nos quisieron incorporar la merluza, porque imagínate el tapeo de merluza acá, iba a quedar una buena baranda. Pescado en el estudio. Directamente. Pero bueno, muy rico, ¿eh? Gracias a la gente de Martín Chef, que todos los viernes siempre nos aporta gastronómicamente para que ustedes estén sin almorzar y me esperen a mí cuando llego con las bandejas. Exactamente. Todos los viernes sabemos que tenemos que venir sin almorzar. Dale, siempre me dice. 8:30 de la mañana los viernes. Acordate que hoy no tenés que almorzar. Y hay uno que dice, ¿por qué no me avisás que ya almorcé? Que está atrás y el que me está sacando las notas. Muy ansioso. No, pero así muy atolondrado. Sí. Bastante bien. Sí, no, muy suave conmigo. Sí, la verdad que sí. Muy suave, sí. Si te lo digo así, muy bien. Sí. El adicto a la NFL. Ajá. Bueno, ¿qué cantidad de cosas que hay en cuanto a lo que es la industria del vino y la cuestión vitivinícola y todo lo que tiene que ver con eso, Amado? De todo. Es impresionante, inabarcable. Yo creo que deberías ya tener una hora diaria, Amado, con una tira completa, una hora diaria. Dentro de Siesteros. Hasta después le metés sábado y domingo también, claro. Si querés. Sí, uno le incluye. Es impresionante la cantidad de cosas que hay con... Me meto en las transmisiones de Boca, River, de Gimnasio. Todo, exactamente. Y sí. Bueno, decime. ¿Qué trajiste, Amado? Bueno, como traje el tapeo de Martín Chef. No, y como noticias. Por favor, querido. Como noticias hay distintos temas para abordar. Como por ejemplo, que llama la atención, en Chile apareció en una zona del lago Puelo unos pequeños racimos que resultaron ser Bonarda. Ajá. Una cepa a la cual defiendo yo que en Chile no es conocida. Y que son los primeros viñedos que acaban de aparecer. O sea, todo controlado bien científicamente por el Instituto de Chile, el Instituto Chileno, que vendría a ser como el Instituto Nacional de Vitivinicultura nuestro, que después de todos los expertos que mandaron a analizar, dieron cuenta de que es una bonarda la que acaba de aparecer. Y bueno, ahora a partir de ahora... Habrá que ver las decisiones de Chile. Si. ¿Pero dónde apareció? Perdón. En Lago Puelo. Esto es como que la búsqueda, Puelo, la búsqueda del tesoro. Uno está buscando un tesoro. Sí, más o menos. Y encuentra un bonarda, así. Sí, ajá. Sí. Alguien que ha plantado o surgió. Propio de la naturaleza. ¿Y eso qué puede permitir, digamos, que aparezca un Bonarda ahí? El Bonarda, para lo que es Chile, no es muy común. No es común, no es común directamente. De hecho, no lo tienen ni registrado. Por eso lo mencionan como una uva muy particular y muy definida para la Argentina. Ellos aducen que después del Malbec, y es verdad, la segunda cepa tinta es el Bonarda, por lo menos autóctona nuestra. Y después, para ellos, la uva es el Carmener, la uva francesa, que sale bien como el Malbec en nosotros. Buenísimo. La de ellos es el Carmener. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Sí. Bueno. Muy rico. Así que habrá que ver, primero, yo te digo, aparecieron estos pequeños viñedos. Después hay que ver si hay decisiones de las bodegas y decisiones políticas de comenzar a expandir esta uva y empezar a comercializarla. O por ahí dicen, no, hagamos, Argentina ya la tiene y la tiene bien, no nos sirve, no nos reditúa económicamente y queda como una anécdota de que aparecieron los primeros viñedos. Te pregunto algo que puede llegar a ser una burrada. No. Que aparezca la Bonarda. ¿Qué diferencia hay que le puedan mandar algo desde Argentina y a partir de ahí nada. Empezar a trabajarlo? Nada. Nada. No. No, porque, a ver, la Bonarda, vos que decís ya la uva directamente en cajas. Claro. En contenedores. Acá, para elaborar los vinos de Bonarda en tendría Chile. Tendría que empezar de cero. Claro. Exactamente. Lo que por ahí es diferente es el terroir. Porque en Mendoza, donde sale bien la Bonarda, es en San Martín, en la zona este de la provincia de Mendoza, que está más alejado de lo que sería el Pacífico. Por ahí el terroir y el clima es diferente a lo que es el lago Puelo, ya hablando de Chile, las condiciones climáticas no son las mismas, pero bueno, eso es cuestión de los chilenos. Si quieren aceptarla y adoptarla, bienvenida sea. Y si no, seguirán con su industria, que mal no les va tampoco. Uh-huh. Así que bueno. Esto es un bombazo, digamos. Sí, sí. Como noticia. Exacto. Sorprendió, fue algo totalmente sorpresivo. Sí, sorpresivo. Buenas tardes, Hernani, toda tu mesa. ¿Con qué marido en el tapeo? ¿Les acerco un minito? Dice, saludos el Pamba. Y sí. Estaría, sí. Sí, y sí. Combate, este combate correntino. Ya, No. Deberíamos cambiar este espacio directamente. El lunes, que pase a llamarse Lo Bueno de Martín Chef. ¿Qué se llama así? Sí. Lo Bueno de Martín Chef. Y nosotros todos los viernes comemos cosas de Martín Chef. Beber en exceso es perjudicial para la salud. Sí. Por lo tanto, estamos bebiendo mate con el tapeo y evitamos el alcohol a la hora de la siesta, si puede decir. ¿No claro, el detalle que es la columna se llama Data del Vino. Sí, sí. Pero son informaciones vitivinícolas. No, el viernes que viene ya tenemos vino, no me digas, comida, y aparte, sí. Ya tenemos visitantes. Claro. Se comienza otra vez la mesa de Mirto acá. Ajá. La cabecera con Hernán. Así que bueno, vas a tener comensales, Martín. Pero la semana que viene. La semana que viene, el viernes que viene. Hoy no. O sea, si Martín no se digna a cumplir con lo que me dijo. Pero hoy no. Ya estamos. Bueno, después hay otra de las noticias que tiene que ver ya con la polilla de la vid, que es la Lobesia botrana. Que es la perdón, que come, perdón. No. Lobesia botrana es la polilla de la vid, que es la que come la vid. ¿Lobesia? Botrana. Y el tema es que hay una asociación en Mendoza que iniciaron acciones legales contra el INTA y contra el Ministerio de Agroindustria porque dicen que los productos agroquímicos con que intentaron o intentan erradicar a la polilla lo hacen con demasiados agroquímicos, entonces eso no solamente que destruye las polillas, sino que destruye los viñedos. Claro. Entonces, enseguida fue la contrarrespuesta de la gente encargada de fumigar, diciendo, bueno, es un ida y vuelta, ¿no? A ver quién tiene la verdad. La verdad la van a tener las plantas, después de la fumigación, a ver si realmente fueron atacadas en exceso o directamente fue una exageración de esta asociación que defiende todo el ambiente ecologista. Claro. Amado, sí. Contame de vino, por favor. Que la gente lo que está esperando es saber de vino. ¿Qué no sabe cómo se llama el mosquito este que la Lobesia botrana? Claro, ¿no? Bueno, ¿qué querés saber? El oyente quiere saber de vino. Si sí, el oyente quiere saber de vino, claro. Entonces vamos a hablar. ¿Querés que recomiende? Perdón, que me interesó mucho el tema. A mí sí, yo reconozco que a mí me interesó. ¿Qué? ¿Cómo se llama el mosquito este? Lobesia botrana. No es mosquito, es una polilla. Lobesia botrana. Botrana. Ah, botrana, muy bien. Botrana. Es un segmento de la joda, ¿no? Lobesia, más o menos. Lobesia. Botrana. Botrana, muy botón bien. Botón B. Exactamente. Bueno, pero la gente quiere saber de vinos, amado. Usted sabe que quiere saber de vinos. Bueno, entonces vamos a comenzar a recomendar primero para hablar un poquito de lo que son los vinos para este fin de semana. Probé un vino mientras vas buscando la cantidad de soja que tenés. Porque estamos esperando la nota que tengo pautada porque quiero hacer preguntas de todo tipo. El vino Mano Negra, sí, que no lo tenía, por lo menos yo no lo conocía. ¿Malbec? ¿Tomaste? Malbec. Sí, está bueno. Malbec. Claro, tiene un precio muy razonable, sí. 120, sí. Sí, 110, sí, 120 pesos. Por precio calidad está fenómeno. Muy bien. Sí. Muy bien. Muy bien. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo se llama? Gato Negro. Mano Negra. No, Mano Negra. Mano Negra. Como la banda. Claro, como la banda, sí. Escúchame. No, dale. No, digo que no sé si... Me parece que no es conocida. Sí, es conocido. ¿Sí? Sí, pero sí, se encuentra en cualquier vinería. Sí, vinoteca. Sí, vinoteca. Sí, sí, sí. Sí, y es rico. Y es accesible por el precio que... Bueno, ahí está. Uno para recomendar. El de Martín. Mano Negra. Malbec. Ajá. Ese es bueno. Ese es bueno. Continuamos o vamos a comenzar con las recomendaciones, porque después tengo un evento que se como va a vos quieras, Amado, esto es todo tuyo. El día de mañana. Arrancamos con un tinto, un Alzamora Malbec de la bodega Casamontes, 184 pesos. Perdón. ¿Qué? Acá piden que recomiendes algún. A ver, 7766 dice. ¿Qué quiere? ¿Algún vinito de San Juan para recomendar? Casamontes. Ahora que el justo. Pincho va a jugar allá, dice. Bueno, acá tenés un Casamontes, de Alzamora. Ajá. De San Juan. Sí, la bodega es Casamontes, es sanjuanina. Muy bien. Después un Putruele, Reserva Malbec, de la bodega Putruele, 200 pesos. Un Vuela Bonarda, de la bodega Piedra Negra, 210. Un Balisto Extremo, Barbera, es una uva tinta italiana. De la bodega Balisto, 200, Ballisto o Ballisto, como más les guste, 288 pesos. Y cerramos con un Proemio Reserva Syrah. ¿Proemio? Proemio Reserva Syrah Garnacha. Es un blend. Ajá. De la bodega Proemio a 400 pesos. 400 pesos. Sí. Después, está caro eso. Está caro. Y después te voy a recomendar unos vinos que los van a poder probar mañana en Mute, donde mi amigo y compañero barra socio Mariano Campaña organiza con su Vitis Vinífera en Mendoza, sí, una degustación con 5 pasos. Y voy a pasar un poquito de qué se trata esto. Son diferentes comidas, diferentes tapeos con distintas cepas y etiquetas. Los que vayan y accedan a esta cena van a poder probar por ejemplo, un Blanc de Malbec de la bodega Vicentín, un 3 Reserva Pinot Noir de la bodega 3 Wines, un Toso Reserva Cabernet Sauvignon de la bodega Pascual Toso, un... déjame ver. Eso no tenés precio, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Eso no tenés precios? Sí, ahora te digo el precio. Alquimia Gran Reserva Cabernet Franc de la bodega Alquimia de los Andes y un Caiquén Brut de la bodega Caiquén. Todo esto, todo acompañado con diferentes menúes, va a tener un costo de 550 pesos. Los que quieran acceder o quieran participar pueden hacerlo llamando a Mute, sino a Alma de los Andes y también al 409-5809, 15-409-5809 o al Facebook de Mariano Campaña. Está bueno esto. El año pasado, o el mes pasado, no me acuerdo cuándo fue, hizo todo con relación a Salta, ahora es todo Mendoza. Y es una buena forma de ir conociendo las diferentes regiones a través de los vinos. ¿Esto cuándo es? Mañana, a las 21. Ah, mañana tempranito, mirá vos. Sí, y pues una cena. No es una feria. No, claro. Directamente. Bueno, muy bien. El 7700 dice... sí. ¿Cuándo van a regalar un vino o algo? Vamos, nunca. Señores, mucha comida, mucho vino. Nosotros escuchamos nomás, tocamos de oído, dice el 6700. Sí, tiene razón. ¿Cómo? Tiene razón. ¿Y qué? Tiene razón, que nunca vamos a regalar nada. No, ¿cómo nunca, Amado? Por favor, usted se tiene que comprometer con su la público. Audiencia, con el público del vino, sí. Y sí. Me recomendaron, dice, el vino Fuego Negro. ¿Qué tal es? Fuego Negro. Está bueno, zafa. ¿Eh? Zafa, zafaroni, como el juez. ¿No te gusta? Sí, son todos ricos los vinos. Eso me dijo el profesor Guillermo un día. No. Pero si vos decís zafa, es porque no. No, no, sobre gusto no hay nada escrito. A algunos les puede gustar, a otros no. No es de mi agrado, pero lo tomo y lo he tomado. Ajá. Manos Negras también está bueno. No, pero Manos Negras es la que te acaba de preguntar Martín. No, perdón, Rama Negra, otro. Ah, otro Rama vino. Negra. Ah, hay varios. Ese negros, ¿eh? Sí, hay varios negros. Uh-huh. Bueno. Después, déjame comentar que la semana que viene vamos a estar en Buenos Aires participando también el lunes en la Usina del Arte, donde se va a elegir al mejor sommelier de la Argentina para los socios de la escuela de la Asociación Argentina de Sommelier, y va a haber una feria de vinos, así que allí estaremos tratando de descubrir la presentación de alguna nueva etiqueta que se pueda llegar a presentar ahí en la Usina del ¿Dónde Arte. ¿Dónde es la Usina del Arte? En La Boca. ¿En La Boca? Sí, sí, en La Boca. Y ¿viste cuando venís, vas por la autopista, cuando vas a bajar a... Sí, sí, bajás. Bueno, mano izquierda ahí tenés que dice Usina del Arte. Ah, la izquierda no la vi nunca. Bueno, sí. Y después el martes vamos a estar presenciando, estamos invitados a un evento privado en Buenos Aires con todas bodegas de San Rafael. Directamente. Uh-huh. ¿Eh? Habiendo... Pero después, las grandes también, Suter sí, también va a estar. Sí, Alfredo Roca, uh-huh. Goyenechea, bueno, ahora no sé, López, Bianchi. Bianchi quise decir, no, López, español era, pero no me acordaba. Bueno, hay muchas bodegas. Sí, hay muchas y buenas. Algodón, que es una bodega muy buena y de súper alta gama, todos los vinos de esa bodega directamente casi que ni se venden aquí, se exportan. Es difícil conseguir vinos de esa bodega aquí en, más que acá, más que nada acá en La Plata. En muy pocos lugares tienen. ¿Cuál? Tienen esos vinos. De la bodega Algodón, Algodón Wines. Uh-huh. Tiene otro perfil de bodega, está más. Tiene una visión mucho más para el extranjero que para el público nacional. Igual están buenísimos los vinos, se los recomiendo. Uh-huh. Cuando podamos, vamos a conseguir uno y lo vamos a probar. El Bonarda de Algodón es espectacular. Sí, yo creo que sí, que habría que conseguir uno, sí. Palito Amado, en estos días. Sí, bueno, pero listo, dale, lo hacemos. ¿Qué mejor lugar para hacer una degustación que en La Boca? Dice el 7766. Está muy bien. 50-43, muy caro todo, y más a esta altura. 400, 500, regalen un vino, dice 5043. No, tiré 400, dije nada más que un solo vino. Sí, después sí. El reto de 400 para abajo, 200, 180. Sí. Lo que pasa es que si adquirís un vino de menos de 100 pesos, hacete cargo. Uh-huh. Directamente. Bueno, ¿tenías algo más antes de ir con las noticias ahora, Pablito Amado? Más allá de invitar a la gente, por supuesto, mañana allí a Mute. No, sí, en realidad, pero quería comentar que no está nada bien visto el tema del mercado interno y el mercado externo, según el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que elaboró un informe donde dice que el mercado externo tuvo una caída del 15% en septiembre, comparando septiembre del año pasado y septiembre de este año. Lo mismo ocurre en el mercado interno, con un 7,6%, y esto se debe obviamente a diferentes razones, que pueden ser el atraso cambiario, la mala cosecha que por las condiciones climáticas, y también han pasado las dos cosas, sí, durante este año. Sí, sí, no fue buena. Después lo vamos a hablar con el entrevistado, que por lo menos tenemos que no atiende pautado, hace no 15 atiende. Minutos más o menos. Bueno, listo, sí. Vamos a intentar. Y si no, lo mandamos al frente, así de corto. Bueno, pero han pasado este tipo de cosas durante este año para los productores, sobre todo, sí, ¿no? Sí, sí, lo hemos charlado varias veces. Uh-huh. Es complicado el tema, porque obviamente hay cosas que no dependen de uno, sino ya del clima. Y ahora, últimamente, hubo unas heladas en Mendoza que no estaban previstas para esta altura del año, que terminaron de destrozar las cosechas. Por eso muchos vaticinan una vendimia una vendimia poco feliz en febrero, de acuerdo a esto último, que no estaba en los planes de nadie, la verdad. Claro. Bueno, ¿te quedas un ratito más, sí, Amado? Me quedo un ratito más. Muy bien. Me gusta mucho que te quedes un poco más, A mí también. ¿Qué es la vendimia? Me preguntan acá, mirá. La recolección de la uva. Claro, es cuando... Y después todo el circo que armaron, uh-huh, con toda la fiesta, claro, lo que dice Marisa. Uh-huh. Marisa ahora también dice, porque tiene, vos sabés que tiene noticias, Marisa. Mm. Obvio. ¿Dos? ¿Dos horas? ¿Dos noticias? ¿Dos noticias tenés? ¿Cómo todos los flashes? Carlitos Escaciota vino hoy. ¿Eh? Sí. Vino sí. Carlitos Escaciota. Bueno, hasta las 5 estamos aquí en Siesteros, último día hoy de la semana en el 100.3. En Siesteros, como siempre, con Data del Vino, con el señor Pablo Amado. El señor Martino. ¿Martino? ¿Martino? No vino otra vez. Faltó. Está el señor Pablo Amado, que ya sigue con Data del Vino hoy. Tercera hora de Siesteros aquí en el aire del 100.3. Aquí estamos, En Siesteros, como es habitual, con la muy buena onda de Marisa Fijini, también del Vasco Machindarena, con Martín Daer, con el Rulo Saikevich, en Data del Vino, con el señor... El Rulo, sí, el Rulo Saikevich, señor Amado. El Rulo. Muy bien. Bueno, primer premio, un vino, segundo, las perchas de Saikevich. Sí, las perchas tenemos que sortear también, unas perchas hoy. Ah, ¿también? Sí, está todo con que regales un vino, pero bueno. 4570. Regalen un vino, che, que con todos los aumentos que hay que hacerse buche para que dure más, dice el 2094. Qué barbaridad. Tiene razón. Bueno, señor Amado, ¿le queda algo más a usted todavía? Sí, me queda algo más para ir cerrando ya este segmento de Data del Vino en el día de la fecha, 27 de octubre. La idea era charlar un poquito sobre la ley de vino bebida nacional que comenzó a regir, que tuvo un par de modificaciones. Esa era la idea de charlar con gente relacionada al mundo del vino. Y bueno, ¿qué fue lo que se creó? Un comité y la regulación de la publicidad del vino. El 24 de noviembre se va a celebrar en todo el país, directamente cuando en el año 2013 fue nombrada la bebida nacional, el vino como bebida nacional, y ahora sí se le va a empezar a dar difusión y va a comenzar a haber actividades en diferentes lugares entre los distintos gobiernos provinciales. Esto va a ser en todo territorio nacional. Y la COVIAR justamente va a ser la encargada también de las actividades, y dentro del comité regulador va a tener dos personas que van a participar ad honorem y sí, que van a estar en todo lo que es la difusión y en el desarrollo de eventos para la cultura del vino. Que me parece muy bien, porque el vino, junto con la yerba, considero yo, el fútbol, sí, y no sé si me estoy olvidando alguna que otra cosa más, el mate. Sí, bueno, el mate, el vino y el fútbol. Sí, pero ¿por qué los dirigentes, digamos, o los empresarios también de la vitivinicultura en el país dicen que el vino es un alimento? Porque es un producto alcohólico industrial, es un alimento, dijo Leota, que es el presidente de la COVIAR. Y Zucari también después dijo lo mismo, sí, José Alberto Zucari. Porque querían cambiar el código de alimentario. ¿Te acordás cuando hablamos del tema de la publicidad en Buenos Aires, que iban a prohibir todo lo que era la cartelera? A todo eso viene a colación de lo que aprobó la legislatura porteña en su momento. Uh-huh. Por eso, obviamente, la industria vitivinícola comenzó a tirar la bronca, por decirlo de alguna forma, y hablando en criollo, que no se implementara esa legislación. Está bien, pero un alimento. Legislación. Bueno, porque está incluido dentro del código alimentario. Ajá. Vino. Entonces, si lo sacaban dentro del código alimentario, pasaba a ser como bebida alcohólica. Entonces, lo que dice la ley porteña es que no se puede publicitar bebidas alcohólicas. Entonces el vino pasaba a... O sea, ahora se diferencia en cuanto con la resolución. Exacto. El vino se diferencia del resto de las bebidas alcohólicas. Exactamente, porque está dentro del código alimentario. Uh-huh. Lo del vino, obviamente, van a defender su postura, dicen que es un alimento, que está dentro. O sea, yo en vez de ayunar un café con leche. Un vino. Bueno, Guillermo dice que la mejor manera de probar y catar un vino es tener todo, porque tenés todas las papilas gustativas óptimas, es cuando te levantás. Ah, mira vos, eso es él. Sí. En realidad es verdad. Lo que pasa es que de acá que lo hagas es otro tema. No, sí, sin hablar. Bueno, 10 minutos después de las 3 de la tarde, a ver. Hola, buenas tardes. Disculpen, que sé que están recomendando vinos acá. Primero recomendó unos vinos, diferentes vinos, Malbec, diferentes con precios. ¿Lo podrían repetir así rápido los 4 o 5 primeros que recomendó? 200, 200 y pico, el último era de 400. Que la otra vez hice caso a lo que había recomendado un experto en vino y me dio resultado. Rápido, ¿me podrían...? Los 4 primeros con los que tuvieron precio, no importa el precio, quisiera saber los nombres solamente. Bueno, sí, ahí va rápido Amado y no le erra Amado, así que va a ir bien. Alzamora Malbec 2015 Reserva, Alzamora Malbec Reserva 2015, Putruele Reserva Malbec 2015, Vuela o Vuela Bonarda 2017. La cosecha o la añada, no importa. Yo porque recomiendo ese porque los he probado. Pero si no es, si no hay esa añada, cuando uno va a la vinoteca, no importa. Compren la etiqueta y la cepa. Ballisto Extremo Barbera 2017. Y bueno, esos son hasta los cuatro. El quinto ya es el de 400 pesos. Uh-huh. Bueno, muy bien. ¿Conocés Finca Los Veteranos? No. Mandan una foto acá, ¿qué tal es el vino? ¿Qué onda me regalaron este? Dice. No. Bueno, va. Cientos y cientos. Es impresionante. De cada vez fincas, más. Fincas, cada vez más, sí. Cada vez más. Amado querido, Data del Vino, a seguirla por Facebook. Sí, señor, lo seguimos por Facebook, por la web, www.datadelvino.com.ar, y si no, por el diario El Día. Ayer y hoy ya tenemos, hay cuatro noticias diferentes. ¿En el blog? En el blog de eldia.com. En eldia.com, sí, en la web del diario. Muy bien, amado con todo eso, Muchas gracias, Gracias. Por favor, un placer. 12 minutos después de las 3 de la tarde, aquí en Cesteros. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.